saludo nuevamente desde mi trinchera Bosque and Rex Streaming. Un saludo a toda la audiencia que nos esté sintonizando bajo esta plataforma desde Ecuador. Y infinitas gracias por el apoyo, como siempre. También agradecida con mis otras tres plataformas soportes: Radio Metal Hermosillo Sonora desde México, Radio Murata, la voz del Tajuña desde Madrid, y desde Latidos del Metal Blogspot. También muy agradecida. Saludos, Daniel, espero te encuentres bien. Y muchos saludos a los que sintonizan, repito, en especial a Maleficarum, Black Sphere, Evil Elvis, Alejandro Álvarez y otras gentes más que por allí me comunican que escuchan el programa. A todos ustedes, muchas gracias, abrazos infernales. Gracias, Diego, por el soporte de siempre. Y vamos a disfrutar de esta noche consumidos un poquito apegados al Doom. Al Doom con esta sinergia con el Death Metal. Dispónganse a escuchar y amplíen ese sonido auditivo, que hoy traigo muy buenas propuestas. También contaremos con algunas de ellas que nos manda nuestra amiga, desde Polonia, Eva María, quien es quien aporta su grano de arena para todo lo que es el metal extremo mundial. Da soporte y es productora de bandas, y gracias por enviarnos estas propuestas. Y disfrutemos, estamos en Hora y Diablo. Vamos a entrar una muy buena propuesta, Curtenance. Vamos a seguir con Sepulcros y regresando detallamos lo que escuchamos. Estamos en la voz del abismo y en los controles y en la programación, la guitarra, o bien conocida como Funebris. Esto es Ore Diablo, la radio desde el abismo. Where are the voices go? Water!

Fuimos hasta Finlandia con esta buena propuesta que comienza su andadura en los primeros años de los noventas. Purtenance nace en 1991, o bueno, comienzan su andadura en 1989 a 1991 bajo el nombre de Purtenance Avulsion. Enseguidita cambian para estacionarse en este nombre solamente de Purtenance, de 1991 a 1992. Después nace un paréntesis de inactividad para retomar en 2012 y al presente. Esto que escuchamos lo contiene su full length grabado en el 2015, The Spread the Flame of Ancients. Espero les haya gustado esto revertido de odio, sufrimiento y emociones que nos llevan a escuchar un death metal potente. Enseguida fuimos a escuchar a Sepulchros de Portugal, quienes están grabando, bueno, actualmente solamente cuentan con Vacío, un full-length grabado este 2021 bajo el sello Transcending Obscurity Records. Esta propuesta nace en el 2018, es una propuesta muy novel, pero que creo que se va a ir desarrollando excelentemente. Son 5 miembros los que conforman esta muy buena propuesta deveniente de Portugal, Sepulchros. Algo de atmospheric death metal. Y bueno, pues espero se queden con nosotros durante esta próxima hora y media, más o menos. Y recuerden que pueden escuchar sus propuestas, los músicos que nos escuchen, claro, siempre de la mano de la oscuridad, de la mano de los sonidos de muerte y putrefacción total. Vamos a ir con otro bloque musical. Déjenme ver qué les voy a poner. Vamos a ir con Hooded Menace y con Otherphone. Estamos en La Voz del Abismo. También pueden enviar una lista de reproducción a nuestra casilla. Pueden colaborar de esa manera, esparciendo su gusto auditivo aquí en Ore Diaboli. Hay varias gente que ya nos ha mandado su playlist y lo hemos programado. Eso pues nos hace dotarnos de mucho más sonidos del metal extremo mundial. Saludos a los que estén escuchando y vamos entonces con esto que les ofrezco. Soy Funebris y disfruten de esta transmisión de Ore Diaboli. Grabo a la hermana.

buena propuesta esta última. Bueno, vamos a detallar primeramente la primera propuesta de este segundo bloque, también viene desde Finlandia, con actividad de 14 años aproximadamente, algo increíble, de historias de horror mediante el death doom metal de esta banda, Hooded Menace. Hooded Menace emerge en 2007, repito, y son actualmente grabados por Season of Mist, discográfico. Estos miembros se han desarrollado en muchos proyectos alternos. Y bueno, finalmente dejan bien asentado lo que es la gran escena de Finlandia mediante estos sonidos devoradores. Este disco full length 2012, Fields of Evil, esto que contiene 50 o casi 51 minutos de excelentes sonidos o evocaciones al death. Formato CD. Y esto es grabado nada más por el guitarrista y bajero, claro, el muy buen baterista, pues se desarrolla aquí en este gran fulén. Después cerramos con Utter Thumb, esto que contiene su EP Necrocentrismo, esto en un formato CD limitado a 500 copias. Creo que se graban de manera independiente y bueno, excelente, de veras, no cabe duda también de su grabación. Utter Thumb. Estos chilenos cada vez me roban el corazón, de verdad, en lo que consta, perdón, de la música, de la oscuridad que se puede emanar desde esas profundidades, esas tierras de Chile. Estos miembros también pues han impulsado en otros proyectos alternos que valen la pena. Y pronto se los voy a poner aquí en nuestra programación habitual de cada jueves y sábado. Recuerden que nos escuchamos a las 8 de la noche, hora de México, nuestra plataforma Wolfgang Rex Stream. Empaten con su horario. Y también los sábados nos escuchamos por nuestra plataforma de Radio Morata, La Voz del Tajuña, a la 1:30, hora centro de México, a la 1:30 p.m. Así es que 8:30 hora de Europa. Por Latidos del Metal pueden encontrar nuestros podcasts o nuestras programaciones diferidas. Cada sábado creo que las suben a la red, los podcasts en Latidos del Metal Blogspot. Y desde Radio Hermosillo, Nos pueden escuchar cada sábado en punto de las 8 de la noche, hora centro de México. Bueno, estábamos con esta banda de Uther Thumb, que se forma en 2011 bajo este nombre, perdón, y después se convierte en el Ultratum del 2011 al presente. Algo que de verdad me ha gustado mucho. Disculpen, primeramente se llamó Ultratum y después, de 2009 al 2011, se llama Ultratum y después cambia su nombre a Uther Thumb. Despuésito de haber grabado su demo 2011, le ponen ya fijamente Uther Thumb. Corrijo, se vale equivocarse, no podemos retener tanto, son muchísimas bandas, muchísimos sonidos como para de veras tener una mente brillante y no equivocarse, ¿verdad? Bueno, el chiste es que los invito a seguir escuchando estos sonidos de la perra bajo el estandarte de Ore Diable. I know where I'm going. ascendiendo al abismo musical de Bolivia. Programa portal que da sintoniza Radio Metal Hermosillo Sonora, sábados de 8 a 11 p.m. hora central. Esto excelente que escuchamos proviene desde Alemania. No cabe duda que valen mucho la pena estos sonidos de Grimoire de Occult, algo que no sé con exactitud cuándo se gesta, pero calculo que por allí del 2010 escucha más. Bueno, ellos tienen tres demos, un split y un full length, del cual extrajimos esta rolita. Bueno, este full length es titulado Wisdom of the Dead, grabado en 2018, y Rotten Flowers fue su track que escuchamos, esto que graba Dunkelheit Producciones, este formato full length. Y bueno, espero que esta banda les haya gustado como a mí. Liderada por tres miembros, es un trío. Y bueno, me encantó. Espero compartan ese gusto conmigo. Y pues no hay más que decir de esta propuesta alemana. Vamos a pasar con lo dicho. Eva María Martínez, desde Polonia, promotora de bandas, se ha apoyado en esta sección de soporte de Ore Diaboli y nos ha mandado tres propuestas internacionales. Vamos a pasar con la primera. Vamos a ir con Blood Imps y vamos primero con esto. Recuerden que Ore Diaboli está pues muy interesado en rescatar las propuestas con pocas herramientas, lo que quiere decir que va en pro del movimiento subterráneo de México y todo el inframundo. IMS, una muy buena banda que proviene de Colombia, de Bogotá, para ser precisos. Fue lo que escuchamos. Estos presentan Funeral Ascension. Esta producción que es grabada y mezclada en Zócar Studio con la producción de Sebastián Pozo. La masterización del álbum fue realizada en C1 Mastering en Bogotá, Colombia, dirigida por el maestro Carlos Silva. Los 10 tracks que conforman Funeral Ascension fueron grabados durante el primer semestre del 2019 y cabe mencionar que la portada fue creada por Fabián Ortiz de Summoning Arts y es prensado bajo el sello de Rise the Dead Productions. 10 tracks envolventes, ungente, que picando piedra nos ha dejado asentado que Colombia es una gran escena. Esta propuesta de Blood Imps, teñida de Black and Death Metal, surge en el año del 2017. Los integrantes de su alineación han sido acto de apertura de bandas como Hypocrisy, Amon Amar, Belphegor, Inquisition, Dark Funeral, Mayhem, Morgoth, Pesad, entre otros. O sea, bandas de talla mundial, así como también han participado en numerosos festivales locales en donde se incluye Rock del Parque. Es un festival que pues muy representativo allá en Colombia. En el año del 2017 se consolidan los lineamientos que la banda desea para su nueva etapa y así se lanza pues ellos lo que perseguían con el sencillo Anima Nigrae, Peregrinationis, en octubre del 2018, es lanzada una preámbulo, versión video del track titulado The Return of the Black Death, que fue lo que escuchamos. Y bueno, su álbum debut titulado Funeral Ascension, pues por ahí ya está disponible para que lo adquieran. Contacten con la banda a su mail bloodims616@gmail.com o visiten su Facebook y su canal oficial en YouTube. Gracias, María, por esta buena propuesta, por mostrarnos un poquito más de esa gran escena de Colombia. Escuchamos, bueno, como ya les mencioné, The Return of the Black Death y Unburied. Así es que llévenselo para que después lo estudien completito. Vamos a ir con otra propuesta. Vamos a ir con Milicia Oscura de México. Enseguida les detallo más de Milicia Oscura. Ave Satanás. Ave Satanás. hombres en las profundidades del abismo. Esto es Ore Diablo, la voz de Apofrago. Bien, Milicia Oscura es el resultado evolutivo de dos proyectos anteriores. Sus inicios, que se remontan a 2003. El primer proyecto con el cual no hubo logros relevantes, en el año 2004, cambian de integrantes y de nombre y comienzan a tocar en mucho más lugares, pues empiezan a desenvolver de mejor manera, comenzando así una aceptación por parte de los simpatizantes del Black Metal. Ellos, por motivos económicos, no logran sacar ninguna grabación, cosa rara, porque hoy las herramientas están a flor de piel. Y bueno, cambia nuevamente la alineación, en donde incorporan a un guitarrista adicional, Huo Baris, quien en el año 2005 sale por motivos muy personales. En el año del 2006 se decide adoptar el nombre de una canción de ellos, ya que el anterior, Gólgota, ya estaba usado por muchas bandas más, y lo que es el colmo, hasta músicos de carácter cristiano portaban ese nombre. Así es bien que nace Milicia Oscura, nombre que se queda hasta el día de hoy como parte de la banda. Su temática y filosofía en torno a la oscuridad, claro, la gran fuerza misteriosa y temida por muchos hasta la actualidad. Así se expresan más bien ellos por medio de la música, sus sentires, sus perspectivas de vida, su odio hacia la iglesia y claro, su odio hacia esos líderes religiosos, a su hipocresía y falsedad. Ellos manifiestan por medio de esto su odio, su repudio hacia todas las matices del cristianismo y todo el culto en torno. En el año del 2007 sale su primer demo casero, La Sangre de Cristo. Ya ven que no fue difícil, caseramente se puede grabar, en el cual incluían los temas más significativos en ese entonces. En el año 2008 sale de la banda, el baterista Iquo, posteriormente baterista de Black Blasphemy. Creo conocerlo, él es de Tijuana y claro que nos ha mandado su propuesta de Black Blasphemy. También a Milicia Oscura lo hemos programado en este espacio de soporte subterráneo años atrás. Me tocó verlos en un pequeño festival aquí en Guadalajara. Y bueno, no interrumpo. En el año 2009, después de un periodo de inactividad, se logra reclutar a un nuevo baterista, quien pues se añade inmediatamente aportando sus ideas. Tras varios ensayos, vuelven a la escena y continúan esparciendo estos sus himnos o sus homenajes. Después de participar y encabezar varios eventos en Tijuana y Mexicali, logran componer más temas y es así que en 2010 el demo Perpetua Oscuridad, de producción independiente, pero que con mejor calidad de los antecesores, solo sacan 100 copias. Bueno, así es como Milicia Oscura nos deja asentado lo que hacen. A la fecha, vigentes y apoyo total para lo hecho en México siempre. Espero hayan disfrutado estos dos tracks, Ángeles Caídos y Espectros. Estamos en la voz del abismo y vamos a cerrar este apoyo incondicional de soporte subterráneo Ore Diaboli para Invasion of Darkness desde Polonia, en especial para María, Eva María Martínez, quien es productora de bandas y nos ha pedido el soporte de proyectarlas en nuestro espacio auditivo, en nuestro espacio radial Ore Diaboli. Vamos a cerrar esta triada de bandas con Divine Blackness y regresamos para detallar lo que escuchamos. Perdón, se nos pasó un poquito de esta rolita de Milicia Oscura. La idea era poner dos tracks de Divine Blackness. No hay mucho que comentar de esta banda, no me mandan una reseña completa. Ni modo, lo poco que sé o que puedo investigar aquí en la red, puesto que no es una banda que sigo ni conozco, ellos provienen desde Indonesia. Eso sí, tienen varios años picando piedra, desde 1998 al 2000. Allí paran su secuencia evolutiva para retomar en 2009 al presente. Pues, ¿qué les puedo decir? Tienen dos full length. En tantos años de trayectoria solamente cuentan con dos ejemplares, uno en el 2011 y otro en el 2015. Está raro porque tienen varios años en activo. Y bueno, pues espero hayan disfrutado de esta transmisión de Ore Diaboli. También les quiero recomendar Bloody Sin, una muy buena revista de Galicia. Recomienda que nos echemos un clavado a Hellfire Sin en su número 6. Se extienden 68 páginas en formato A4 con papel de alta calidad y portadas de cartulina, incluyendo extensas entrevistas a Sacramentum en exclusiva, la primera que conceden desde 1999, a Vader también, a Cenotafio, Love Harvest, a Versio Humanitatis, una muy buena propuesta también desde Madrid. Bloody Sin y Basivus, el artículo, el Big 4 del Black Metal Circense, y como siempre una ingente cantidad de reseñas de álbumes, tirada de 100 ejemplares numerados a mano, ya está disponible. También pues conozcan Bloody Sin, que vale mucho la pena. Es alguien que da soporte al odio y al caos desde 1998. Se escribe en la localidad de Galicia, en España. Y pues dando soporte al metal extremo desde ese año. Cuenta con 20 ejemplares. Y es algo que apoyamos aquí en Ore Diaboli, ¿verdad, Blackseer? Vamos a cerrar nuestra transmisión. Déjenme ver cuánto tiempo va, porque a veces, híjole, este contador me engaña. 35. Los voy a dejar con otras dos canciones, déjenme las escojo y regresando les platico. Soy Lara Aguilera, para muchos conocidos como Funebris, y les mando besos sangrientos. Bueno, y no quisiera despedirme sin antes exaltar una gran propuesta polaca. Y aunque relativamente Polonia es pequeña en términos de población y tamaño geográfico, pues considero que ha hecho una contribución significativa al desarrollo del black metal. Y bueno, una de las primeras y más legendarias bandas polacas, pues es Shankotol. Considerados pioneros del black metal, en esa escena. Y bueno, mientras en aquellos en aquella época de los noventas, los músicos estaban ejecutando un death metal, Shantutol estaba indiscutiblemente ennegreciendo su enfoque, tanto musical como conceptualmente hablando. Es decir, ellos le sumaron el black o la música oscura, no necesariamente black. Le añadieron un poco de negrura y bueno, hicieron pues una obra maestra en este disco. Para mi gusto, se los voy a presentar en esta noche para que ustedes me den su punto de vista. A mí me encanta. Y bueno, se les ha comparado un poco con Samael de Suiza, pero yo pienso que más que nada hubo una profunda influencia en el desarrollo del sonido de Shantutol. Y pues en época iban de la mano y obviamente pues aparte de ser influenciados estaban viviendo la misma época. Vamos a escuchar este skin. Y bueno, algo que albergaba principios profundamente satánicos esta banda y lo demuestran en este papel de Shantutol en el establecimiento de la organización satánica polaca conocida como Full Moon Collective, que más tarde se convirtiera en el templo de Full Moon. Ellos practicaban el satanismo, no eran simplemente pues imitadores, ¿no?, en filosofías ni nada. Ellos estaban practicando abiertamente y ahí el importante sonido, ¿no?, que va con congruencia con la filosofía de la banda. Ellos se vieron muy influenciados o se inspiraban mucho en la escritura del maestro Nietzsche. Y obviamente fueran entretejiendo a la perfección su ideología satánica. Y bueno, lo interesante es que tras haber lanzado solo 3 cintas, pues Shantutol permaneció oscuro durante décadas, en la verdadera tradición del black metal, ya que Shantutol se negó a comprometer sus grabaciones en CD. Y bueno, ellos creían que eso era o representaba un esfuerzo por comercializar la música. Así es, en cierta forma, así es. Y bueno, estoy leyendo un poquito más para adentrarme a cosas que pudieran olvidárseme. Miren, lo interesante es que se ha establecido un legado merecido. Y pues Shantotol, hoy por hoy, ha logrado pues que en cada década puede estar presente precisamente por su propia atemporalidad, por no pertenecer a esos sonidos conocidos y repetitivos, sino tener un ingenio y una filosofía revelada diferente. Vamos a escuchar, pues. Come on! Thank you.